despertar en un cuarto solo y frío, un retrato tuyo y mío, solo eso me quedó de nuestro amor. Escuchar a tu voz cálida y tierna, en el aire también queda tu perfume de jazmín, pobre de mí. Nadie supo tu enfermedad, Dios te llevó al más allá. Voces en el aire llamándote, no te puedo olvidar. Lágrimas del cielo llorándote, ya no regresarás. Voces en el aire llamándote, no te puedo olvidar. Lágrimas del cielo llorándote, ya no regresarás. Despertar en un cuarto solo y frío, un retrato tuyo y mío, solo eso me quedó de nuestro amor. Escuchar a tu voz cálida y tierna, en el aire también queda tu perfume de jazmín, pobre de mí. Nadie supo tu enfermedad, Dios te llevó al más allá. Voces en el aire llamándote, no te puedo olvidar. Lágrimas del cielo llorándote, ya no regresarás. Voces en el aire llamándote, no te puedo olvidar. Lágrimas del cielo llorándote, ya no regresarás.